ese cariño que nos dan es para ti, viejita linda, es para ti, madre querida, es para ti, viejita linda, es para ti. Es para ti, viejita linda.